Revival Musical con Fernando Novo. Con esta energía, con esta fuerza, comenzamos Revival Musical con Fernando Novo. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, aquí estamos un miércoles más. Un miércoles más, bienvenido a la radiografía. Gracias. Y hoy además tenemos a un auténtico icono del pop. Como bien dice su disco Etiqueta Negra, pues etiqueta de luz. De lujo. Hoy, para mí es todo un lujo traer aquí a tu programa y para los oyentes, para disfrutar todos, a un genio de la talla de Tino Casal. Y empezamos con una de, yo creo que una de sus canciones, si no la que más éxito tuvo, bueno, al mismo nivel que Embrujada, pero que sí que la gente recuerda mucho más esta versión de Lois, que tampoco era un tema de él, era una versión del disco del año 1987, y vamos a disfrutar un poco de este Lois antes de empezar un poco a hablar de lo que fue y lo que supuso Tino Casal para el panorama musical español, un panorama un poco triste a día de hoy, pero que en un pasado hubo artistas de gran tallaje como Tino Casal. Pues Tino Casal fue un cantante español, pero una persona clave dentro de lo que fue la conocida movida madrileña, porque de hecho Tino Casal tuvo mucha relación con gente muy importante de la llamada movida, como fue Fabio McNamara o Las Costus, que fueron grandes amigos de él, e incluso en una de las giras de este disco que acabamos de escuchar de Lois, los llevó con él de gira, aún no sabiendo ellos tocar ningún instrumento, pero bueno, hacían como puede ser un poco las Nancy Rubias. Un poco de pose, ¿no? Sí, un poco de pose, pues acompañaron Fabio y Las Costus para aquel entonces a Tino Casal. Tino Casal, pues en aquellos primeros años 80, aunque a día de hoy le recordemos de esta forma tan brillante como fue su carrera, hay que decir que falleció en 1991 en un accidente de tráfico, y tanto los periodistas musicales como la industria y en cierta forma también parte del público durante muchos años le han tenido un poco olvidado. Era difícil encontrar sus discos en el mercado, bueno, en mercadillos y discos de segunda mano y demás, en vinilo casi sí, pero su discográfica tardó muchos años en publicar lo que es su discografía en formato digital. Sí hay que decir que no es una discografía muy extensa, pues llegó a publicar unos 5 discos y en el momento de que antes de fallecer él estaba ya preparando un recopilatorio. Bueno, pero Tino Casal no solo era un cantante, también fue productor, pintor, escultor, estilista, diseñador, y también se dedicó a la decoración. Polifacético, ¿eh? Polifacético donde les haya. Tino nació en 1950 en Asturias y ya a muy temprana edad pues mostró un interés por la música, con lo cual pues se fue a Oviedo a estudiar artes y oficios, porque no solo era el interés por la música, sino también por el diseño, el arte en general. Y fue allí en Oviedo cuando formó su primer grupo, Zafiros Negros, Oh, qué bonito nombre. Y bueno, se dio un poco a conocer en este circuito. ¿Eh? El nombre, que me gusta mucho. Dice mucho de él, ¿verdad? Sí. Aunque en sus principios la música que hacía era muy diferente al Tino Casal que conocimos después. De hecho, por eso le conocemos cuando empezó él a publicar ya discos, el primero, digamos, en su segunda etapa, que fue Neo Casal. Por eso él nunca firmaba sus discos como Tino Casal, para que la gente no le relacionara tanto con lo que hizo anteriormente. Él firmaba sus discos con su apellido, Casal. Pero bueno, todos le llamamos Tino Casal porque al fin y al cabo... Es un nombre de verdad, no es un nombre artístico. Sí, Celestino, supongo. Celestino, se llamaba Celestino Casal, que no es hermano de Luz Casal, que para aquel entonces... Yo recuerdo que sí, cuando yo era una chavaluca y Tino Casal empezaba a ser, pues eso, ¿no? Ya la figura que se confirmaría poco tiempo después... Recuerdo que la gente, pues sí que estaba un poco perdida porque pensaban que él y Luz Casal eran parientes. Sí, por aquello del apellido y también porque los dos eran del norte. Claro. Y bueno, nosotros sí distinguimos muy bien Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Sí, pero igual la gente más hacia el sur o hacia el centro, igual como que lo junta un poco más, como nos puede pasar a nosotros, que a veces nos baila alguna región. Bueno, ¿verdad? Esto dio lugar a equívocos y a veces conocemos a personajes populares o famosos que no llevan los mismos apellidos y ni siquiera imaginamos que son familia. Sí, que no son. Como ocurre, por ejemplo, con Pablo Carbonell y Aitana Sánchez Gijón, que son primos. Ah, ¿son primos? Sí, señor. Mira, yo sé dos que son parientes muy lejanas, Celine Dion y Madonna. Pero muy, muy lejanas, ¿no? Muy lejanas. En una galaxia hace poco muy lejana. Alguien empezó a indagar sobre los orígenes de la una, de la otra, no sé cuál de dos. ¿Qué punto? Y llegó al punto de que tenían parentesco muy lejano. Yo me quedé un poco para allá, porque no se parecen en nada, pero... Menudo árbol genealógico que tuvo que... Que hacer, ¿verdad? Pues sí. Encima que Madonna tiene origen italiano. Italiano, sí. Y Celine Dion, por lo menos, es francófona. Canadiense. Sí, pero es de habla francesa, porque recuerdo que hace bastantes años representó, no sé si a Suiza, en el Festival de Eurovisión. Sí, en Eurovisión. Sí, así que fíjate... Ya, bueno, no ha llovido. Vamos a volver a Tino Casal. Bueno, pues volvemos aquí a Tino Casal y nos habíamos quedado, pues eso, en sus principios. Después de Zafiros Negros, pues ya aquí sí que le vino la gran oportunidad que fue formar parte vocal de Los Archiduques. Un grupo asturiano que por aquel entonces, pues, hacía música folk rock y que ya tenían en el mercado publicado algún single, por lo cual esto ya para Tino pues era como entrar un poco ya, no en el mercado propiamente dicho, pero bueno, empezar con un grupo que ya tenía un poco más de camino que él. Fíjate tú, como curiosidad, en la película esta de Gracita Morales, la de Operación Cabaretera, sale Tino Casal. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pues cuando vuelva a verla... Tú lo podrás ver porque lo que está viendo yo, porque encima es en lo mejor de la película. Ay, cuando sale Gracita Morales cantando la canción, sí. Se ve muy poco a Tino. Tienes que saber que es él, porque sale lo que es el grupo y él sale al piano, al fondo, en lo que Gracita Morales canta. Ya me fijaré. Y también hay otra película también española de esta época de los 60 que también salen todos y sale Tino Casal tocando la pandereta. Siempre salía pues el grupo como acompañamiento en una actuación, en la música, en una sala de fiestas y tal. Pues eso como curiosidad para quien lo quiera saber. Pues aquí empezó con Los Archiduques, pero bueno, más pronto ya él quiso empezar, después de aprender lo que él quiso... empezó su carrera como cantante solista bajo el nombre de Tino Casal y se presentó en el concurso el Festival de Benidorm, por aquel entonces un festival que lanzaba mucha gente, como fue el caso de Julio Iglesias, y era una plataforma para lanzarse. Tino Casal por aquel entonces sí estuvo en Los Archiduques, pero tampoco era un cantante que tuviese un apoyo discográfico o un presupuesto muy amplio para poder sacar sus propios discos, aunque sí que grabó singles. Aquí se presentó con una canción llamada Emborráchate, y tuvo unas excelentes críticas, tanto por público, crítica especial, bueno, todo el mundo alabó pues la actuación de Tino Casal, pero se quedó en un segundo lugar porque no vieron con buenos ojos la letra, no acabo de gustar el mensaje aquello de emborráchate. Ajá. En un estilo muy de aquella época, muy melódico, y bueno, también hay que decir que con Los Archiduques Tino Casal fue el primer cantante en España en utilizar un micrófono inalámbrico. Bueno, qué moderno. Ya, entonces era un adelantado. Bueno, temazo. Sí, aquí estamos con Champú de Huevo. Me encanta. Champú de Huevo fue el primer número uno de Tino Casal. Esta canción venía en su primer disco y se dice que estaba dedicada a Fabio McNamara. Vamos a escuchar la letra a ver qué nos dice Tino Casal en esta canción. Pues después de aquellas primeras pinceladas con la música y su paso por el Festival de Benidorm, pues al final el sello discográfico Philips le contrató, pero le querían lanzar un estilo un poco a lo Nino Bravo. Querían hacer de él como un nuevo Nino Bravo. Algo, un cantante más melódico, quizá. Melódico, porque Tino Casal tiene una voz extraordinaria, mucha fuerza. Uh-huh. Y también un poder escénico que llena el escenario. Pero él no se identificaba demasiado con todo aquello, con aquel estilo, el giro que estaba tomando su carrera. Y bueno, puso tierra por medio y se fue a vivir un tiempo a Londres. Dejó de lado la música para dedicarse de nuevo a su otra pasión, que es la pintura. En Londres, pues bueno, vivió en primera línea el movimiento, el nacimiento del New Romantic, los años de la movida punk y también, sobre todo, el movimiento glam. Por eso me hace gracia cuando se etiqueta, porque en este país y en todo supongo, siempre se trata de etiquetar a todo el mundo y Tino Casal es muy difícil de etiquetar. Bueno, el rey del glam español, pues me parece bien. Pero tanto como un adelantado a su tiempo, yo no lo veo tanto así. Porque a día de hoy un Tino Casal yo creo que no hubiese tenido la repercusión. Viendo la mediocridad que hay en el mercado musical actual, no hay sitio ya para gente con este potencial. Estamos hartos de ver cómo triunfan gente que son marionetas en manos de las discográficas y con un estilo más simple y más sencillo. Tino Casal, después de volver de Londres, todo aquello de lo que se había empapado, todo lo que había aprendido, pues cuando empezó un poquito con la música, ya cuando se planteó hacer este primer disco como Casal, la discográfica, porque tuvo la suerte también de conocer a su productor de toda la vida, Julián Ruiz, y ya aquí Tino Casal pues pudo hacer lo que él realmente quería y lo que sentía. Y fue tanto lo que hizo que incluso diseñó su propio vestuario, la portada de su disco, todo diseño de él, porque Tino Casal también ha sido productor de grupos como Obús, un poco distinto a él, el grupo de música. Qué ecléctico, mira. los valencianos vídeo, que igual tienen más en común con él por aquello de la música igual tecno. Sí, pero aunque este primer disco, la verdad, me choca claro. bastante, sí, pero está muy bien. Azul y negro también. Ajá. Diseñó las portadas. Goma de mascar, que en este grupo, Goma de mascar, publicaron dos singles, algo así, para los más curiosos. Las voces incluso las llegó a grabar Tino Casal, todo lo hizo él, incluso las voces sin que lo supieran los chicos del grupo, porque la discográfica les engañó. Se dieron cuenta cuando fueron a cantar en directo que no sonaba igual la voz. No se dieron cuenta cuando tenían el single en las manos. Y es que hay que ser, bueno, pensaría que era milagro de la tecnología. Pues sí, igual ellos, pues, en plan inocente. A su vuelta, Tino Casal, con este Neo Casal, se empapó un poco de la música glam y grabó una canción que era una versión de un tema de David Bowie, Live on Mars. Is gonna be gone. Now the work is set back for pain. Cause let us all sail again. See the mice in the million hearts. From my Ibiza to the North abroad. Old Britannia is out of time. To my mother, my girl, I'm down. By the film, it's time signing for. I wrote it in time some more. It's about to be real again. I say yes to two broken souls. Sailors fighting in a dance call. A man looking down, scared of Lego. Is there a wicked show? Pues después del éxito de este primer trabajo, que no así fue éxito de crítica, los críticos siempre, pues nada, se pronuncian diferente al público, parece ser, ya vendría lo que sería un auténtico boom en cuanto al fenómeno Tino Casal, como fue la canción Embrujada, tema inmortal y clásico allá donde los haya, junto a Eloís, yo creo que son de las más pinchadas y escuchadas a día de hoy de Tino Casal. Se mantiene, sí. Y vamos a escuchar un poco, y no hace falta recordarla, porque yo creo que es una canción que está muy presente. Canción con infinidad de versiones, ¿verdad? Aquí estaba yo bailando como una posesa, sí, como me gusta. Es que es una canción que a día de hoy sigue atrapando. Pues esta canción se incluyó en su segundo disco, Etiqueta Negra, y este disco, como he dicho, fue ya un éxito en cuanto a ventas. Tuvo tantas ventas que se tuvo que hacer otra reedición, incluyendo una canción fantástica que, como es Tigre Bengalí, que fue una canción que él compuso para una película llamada Sal Gorda, de Fernando Trueba. Se volvió a reeditar con esta fantástica canción. Pero Embrujada no fue solo, bueno, sí, fue un éxito en España, pero también en Inglaterra logró colarse allí en las listas de éxito y fue reclamado, en cierta forma, pues por sellos discográficos de allí, productores, una versión en inglés de Embrujada para poder pinchar allí. Tino Casal llegó a grabar Embrujada en inglés, pero no es una versión que le quedase muy bien, y las emisoras de radio continuaron apostando por la versión en español. Sí que la versión en inglés se puede encontrar editada en maxi single, y en estos CD recopilatorios que se han editado de él, pues en algún que otro se encuentra pues un poco como rareza el Embrujada de Tino Casal, pero ya digo que la calidad de la versión en español no tiene nada que ver con la versión en inglés. Suena curiosa, pero es extraña escuchándola en inglés. Escuchamos un poco de Tigre Bengalí, que fue otra de las grandes canciones de este disco, como he dicho, banda sonora de esta película. Sigues escuchando La Radiografía y la sección Revival Musical con Fernando Novo. Y hoy tenemos de protagonista al gran Tino Casal. Y este es otro de los temas, yo creo, que más conocidos del artista, sí, asturiano. Pánico en el Edén, entre otras cosas, fue muy, muy conocido porque formó parte de la banda sonora de La Vuelta Ciclista a España. Este disco, que fue el tercero de Tino Casal, aunque él utilizó todos los... Ay, que me... Ya, no te preocupes, no te preocupes, porque se te ha saltado la... Son cosas del directo, ¿no? Sí, quiero decir que hizo uso de todas las tecnologías más modernas que había en el mercado para realizar este disco. Y aún así todo, pues no empezó con muy buen pie. Pero cuando comenzó esta sintonía a ser utilizada para la Vuelta Ciclista a España, ajá, fue cuando el disco empezó a despuntar, y a día de hoy Pánico en el Edén es también otra de las grandes canciones y las más recordadas de la carrera de Tino Casal. No cabe duda que la Vuelta Ciclista a España ha lanzado a muchos artistas, sí, con la excusa de utilizar sus temas como banda sonora deportiva. Ha habido artistas que han llegado al gran público que quizá igual de otra manera pues se hubiesen mantenido en un circuito minoritario, ¿no? Sí, era una forma de Azul y Negro, por ejemplo. Azul y Negro. Tino Casal, este tema, Pánico en el Edén, pues eso, con ese ritmo trepidante, la verdad, uh-huh, es que le va fenomenal. De antes la música tenía esa importancia y ayudaba a promocionar, en este caso como es el ciclismo, la Vuelta Ciclista a España, pero también tienes que echar mano a las bandas sonoras de películas. A día de hoy tú escuchas una canción y sabes de qué película es. De unos años para acá parece ser que es que ya ni las películas pueden mantener una canción que pasa a la historia vinculado con esa película en concreto. No sé, estamos viviendo unos tiempos muy extraños para la música, no tiene ya la repercusión de antaño. Lo que está claro es que Tino Casal era un artista tan polifacético, tan ecléctico, que incluso también tuvo su punto de importancia en el mundo del deporte. También. Como es la Vuelta Ciclista a España. Pues escuchamos un poco este Pánico en el Edén. Y ya que hablamos de deportes, vamos a hacer un pequeñísimo alto, Novo, para recordar a nuestros oyentes que nuestros compañeros del programa deportivo Aquí hay Pelotas, que normalmente comienza a las 9 con Víctor Herrero, bueno, pues hoy se adelantan porque tienen previa de un partido. En cuanto terminemos nosotros y tras las noticias de la Agencia EFE, a las 7 y 5 más o menos, llegará Víctor Herrero, como digo, y sus compañeros de Aquí hay Pelotas para realizar la previa y posterior partido, la narración del partido del Atlético Madrid-Atleti de Bilbao. El partido creo que comienza a las 9 menos cuarto, pero ellos a las 7 y 5 ya estarán aquí, al pie del cañón. Y eso en cuanto a cuestiones deportivas, pero regresamos con Tino Casal y Miel en la nevera. Sí, preciosa canción. Es una de mis canciones sugerente. Es una de mis canciones favoritas. Es también perteneciente al disco Hielo Rojo, que es de mis discos favoritos. Miel en la nevera es una canción que me encanta, por eso la he traído. Pero bueno, con la promoción de este disco, la gira que Tino Casal estaba haciendo por toda España, pues aquí ya vino uno de los peores momentos para la vida, ya no profesional, sino personal, de Tino Casal. Pues actuando en una sala en Valencia, se hizo un esguince en el tobillo. Y bueno, fue al médico y entonces le aconsejaron reposo y cancelar la gira. Pero él, como llevaba tantos músicos consigo y tenía muchas ventas entradas, gente que quería ir a verle, pues se negó un poco. Se sintió responsable, ¿no? Se sintió responsable y no hizo caso de las recomendaciones médicas. Tanta gente bajo su responsabilidad, pues quizá eso a él le pudo más, ¿no? Le pudo más. Que su público, el dolor, y la gente que vivía de él. Lesión. Porque, bueno, uh-huh, hay que entender que los músicos le estás pagando un sueldo, claro, si cancelas, claro, una gira, pues, uh-huh, ya cuando estás metido de pleno en la gira les es muy difícil ser contratados por otros, sí, artistas que a ya otra han formado su grupo, sí, para salir de gira. Uh-huh. Con lo cual Tino Casal no hizo caso a los médicos y empezó a automedicarse con antiinflamatorios y analgésicos. Y con esto, pues, ¿qué logró? Que en vez de mejorar, empeorar. Llegó incluso cuando tuvo que volver al médico porque vio que no tenía mejoría y que cada vez iba peor y ya no podía ni andar. Cuando fue al hospital, estuvo 19 días ingresado en la UBI. Ya le daban prácticamente por muerto, estuvo al borde de la muerte. Pero todo eso fue por la medicación, ¿no? Que sí. Él había tomado, bueno, pues sin consultar con ningún médico. Sin consultar con ningún médico y claro, y tú, los medicamentos no son buenos cuando tienes que tratar y cuando vas, te lo lleva un médico con dosis, tus controles y tus analíticas, claro. Y viendo cómo vas mejorando, pero ciertos medicamentos, sin más, en exceso para los dolores, esto te repercute y ya le repercutió, ¿sí?, lo que es el hígado. Ajá. Y le vino pues una hepatitis renal y demás, muchas complicaciones. Vaya. Le sacaron como 4 litros de mal, no sé qué tipo de líquido, hasta 4 litros de líquido infeccioso de su pierna izquierda. Madre mía. Ni más ni menos. Y madre estuvo en aquel tiempo era cuando el SIDA pues daba tanto miedo, se desconocía todavía mucho, y sí que la prensa se cebó un poquito con él diciendo que si tenía SIDA. Incluso los propios médicos, cuando él llegó en ese estado y más con el hígado tocado y demás, sí, pues pensaron también que podría tener SIDA, pero bueno, no son como las pruebas de ahora que te lo hacen más rápido, para aquel entonces ya tardaban más. Y que bueno, una cosa es la prensa, lo que dijese sin saber, y otra cosa los médicos, obviamente, barajaron varias posibilidades. Sí, le hicieron las pruebas, pero no creo yo que ningún médico saliese a decir, bueno, pues creemos que Tino Casal tiene esto, tiene el otro, no. Uh-huh. Otra cosa ya fue la prensa, que bueno, ¿cómo? No era un cantante tipo Nino Bravo, sino que era un cantante de los que, bueno, se podían llamar modernos, pues claro, ya sabemos lo que ocurre muchas veces, sí, ¿no? Lo hemos visto en más casos también, claro, en Miguel Bosé, cuando adelgazaba, siempre es lo mismo. En juzgar que Tino sin Casal saber. Tenía cierta forma, pues cierta no, tenía fama, o gente decían que si era homosexual, y yo que yo sepa, Tino Casal no es homosexual. Tino uh-huh. Casal, por aquel entonces, cuando ocurrió todo esto, tuvo una relación de 9 años con una chica, o 12. Además, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga, Novo? ¿Y qué más da? ¿Con quién se meta a la cama, verdad? Sí. Pues bueno, esta enfermedad le obligó a permanecer en cama y en silla de ruedas durante muchos meses. Yo y recuerdo poco a poco se fue recuperando. Verle con un bastón. Eso sí. Sí, sí. Que recuerdo, quizá en alguna actuación o entrevista, que salía con un bastón. Claro, sí, para ayudarse, lógicamente, ¿no? Si al principio estuvo en silla de ruedas, pues bueno, la recuperación luego fue algo lenta. Y sí que pasó una temporada, pues es un poquito pasó el hombre. Una temporada muy larga. Su retorno a la música ya fue con el disco Lágrimas de Cocodrilo, que hemos escuchado al principio, lo oís. Pero vamos a escuchar ahora otra canción de ese disco, que es Noche de Perros, que es donde él refleja lo que sintió la primera noche que salió, o el día que salió después del hospital, o que cuando se puso el pie por primera vez en el planeta Tierra de nuevo y se puso otra vez en el mercado. Amaneciste en mis brazos. Bueno, la letra es clara, lo que refleja. Sí, es muy clara. Pues por aquel entonces, por lo que tú decías antes, la imagen que tenemos todos de un Tino Casal más reposado, sentado y siempre ayudándose de un bastón, dándole así una imagen estilo Dandy Glam. Aunque sí es cierto que por aquel entonces ya no le hacía falta tirar de bastón, pero igual se acostumbra a él o lo encontró él en utilidad al bastón y se forjó un poco la imagen de acorde para la promoción del disco Lágrimas de Cocodrilo. Después de este disco llegaría su último disco, porque tristemente falleció en el año 1991 en un accidente de tráfico. Y un año antes, en 1990, publicó el disco 1990 Histeria. El disco que más tiempo le llevó a hacer y que este trabajo está totalmente dedicado a sus amigos Las Costus. Las Costus eran Enrique Naya y Juan José Carrero, que eran dos pintores de Cádiz, creo que eran, que fueron a Madrid allá por los finales de los 70, principios de los 70, y fueron un núcleo dentro de lo que es la movida madrileña, y pues sí, su pintura se ha convertido en todo un icono de lo que fue la movida madrileña. Para dar pistas a la gente, los que actualmente siguen el programa de Alaska y Mario en la MTV, muchos de los cuadros que tienen en su casa pertenecen a Las Costus. A Las Costus, son de Las Costus. Inmortalizaron a Alaska, Sara Montiel. Y bueno, también los que vean el cine de Almodóvar, la película que Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón, muchas escenas de esa película se grabaron en la casa de Las Costus, porque eran donde se reunían en la mesa camilla Las Costus, creo que era, lo llamaban así, se reunían todos ellos y todas ellas. Y bueno, Tino Casal tenía una relación muy estrecha con Las Costus, ya he dicho antes que los llevó de gira, aunque no sabían tocar nada, se llevó a Las Costus. Y Las Costus, tristemente, los dos fallecieron en el año 1989 y esto, pues bueno, dejó un pozo de tristeza en Tino Casal y les dedicó este disco sin saber que después de ellos iba a ir pues Tino Casal. No me quiero emocionar porque ya, para pena, mí da pena, sí. Es muy grande Tino Casal y mira, viendo vídeos de él y demás para preparar esta sección, me sigo emocionando al verle y a repasar su carrera y sus canciones. Porque más allá de ser un cantante, Tino Casal, en mucha gente, como puede ser mi caso, transmitía mucho más que una simple canción. Su estética, su forma de ser, su arte y lo que nos cantaba, contaba en sus canciones tan afín a gente de una que se es de otra forma o se piensa de otra forma. Tino Casal tenía un universo propio, por eso no fue un adelantado a su tiempo, como decía yo antes, yo no estoy de acuerdo. Tino Casal simplemente fue un dios y un genio. No una adelantada a su tiempo, que no le se pudieran comprender en este país en sus inicios, no quita de que no fuera un genio. Pues mira, vamos a acabar ya un poco con Tino Casal, con la canción Tal Como Soy. Tal Como Soy. Pues vamos a escuchar No Fuimos Héroes, que esta es la canción, que es una versión del tema de que te he dicho antes, de Human League, y que esta canción sí que es la que está dedicada más directamente a Las Costus. se mueren nuestros mitos, heredamos un infierno. Deja de pensar, sentimos bien o mal, si aún nos queda algo que hacer. Bueno, pues es el tema Don't You Want Me Baby de Human League. Vale, que hemos recibido una llamada, ¿verdad, Patricia? Ah, sí, sí, ahora mismito, además de un oyente. ¿De Lorenzo? Sí. Pues nada, para otra que entre por... Le metemos en antena. En antena, porque no me entera muy bien de lo que ha dicho, pero ha dicho que, bueno, cuando falleció uno de los chicos Las Costus, que hay que decir que eran pareja, pues Tino Casal en ese año 89 se llevó a uno de los dos, que ahora mismo no sé el nombre. Nos ha dicho Lorenzo que murió Enrique, sí, y Juan me acompañó a Tino Casal en una pero gira yo cuando también. He hecho referencia ha sido anterior, unos cuantos años antes, ajá, no ya cuando había fallecido uno de Las Costus, uh-huh, que quiere decir que los dos fallecieron en 1989 con 3 o 4 meses pero de diferencia. Uno creo. Fue por enfermedad y por el otro enfermedad y el otro se suicidó, ¿no? Porque no pudo soportar, uh-huh, la ausencia de su pareja. Uh-huh. Qué triste. Bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso a Tino Casal, que espero que nos volvamos a hablar de él seguramente, seguro, porque seguro siempre está presente en mi repertorio. Seguro. Y siempre habrá un hueco para seguir hablando de Tino Casal, incluso dedicarle otro especial, mejor hecho que el de hoy, que está un poco espeso. No, pero no, bueno, no, fenomenal ha estado el de hoy, yo creo. Pero con la sección se llama Revival Musical, pero aquí también tenemos los ojos puestos en la música actual y en gente que nos puede interesar. Y vamos a despedirnos, Patricia. Yo quiero recomendar una canción que se llama Ángel Caído, de un cantante que está a punto de sacar su primer disco, se llama Versatilidad Electrónica, de nombre Gatica. Voy a decir la página web para la gente que le pueda gustar, que puede entrar a visitarle, es www.gatica.co.uk. Muy bien, y suena fenomenal. Y le he querido traer porque sí que tiene cierta similitud incluso en la voz con Tino Casal. Estéticamente este chico es soberbio y lo que me gusta de él es que se está sacando adelante su propio disco, no tiene una discográfica ni un gran respaldo, y entonces desde aquí le brindamos todo nuestro apoyo porque tiene muy buen trabajo entre manos y para que lo disfrutéis. Fenomenal. Y este tema con el cual vamos a despedirnos se titula Ángel Caído. Ángel Caído. El disco saldrá a finales de mes, ya se puede comprar anticipadamente por iTunes y Amazon, pero también va a tener formato físico, que es lo que yo más estoy esperando. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Novo. Vale, gracias a vosotros. Por esta estupenda sesión de Tino Casal hoy en Revival Musical, y te esperamos pues dentro de 15 días, ¿no? No, la semana que viene igual me tenéis por aquí. Genial. Igual me tenéis 3 semanas seguidas. Uy, esta, la que viene y la otra. Estupendo, nosotros encantados. Yo tengo muchas cosas preparadas. Fenomenal, pues muchísimas gracias, hasta la gracias semana que viene, y a los oyentes, hasta mañana. En unos minutos comienza la previa del partido Atlético Madrid-Atleti de Bilbao, con Víctor Herrero y sus compañeros de Aquí Hay Pelotas, en cuanto terminen las noticias de la Agencia EFE. Nosotros nos encontramos mañana en esta vuestra emisora, hoy Radio Cantabria. ¡Chao! Habito en las calles como un vampiro que no tiene sed. Si te sigo, no es por tu sangre, es porque tienes todo lo que soñé. Te buscaré.